todos los oyentes de los 100 centímetros, o sea, del metro de Veracruz. Ahora te traeremos a la original y única, Natalia París. Hola amigos del Metro, les habla Natalia París y quiero invitarlos este viernes a las 6 de la tarde a una gran entrevista que quiero que no te pierdas con Juan Diego Latorre y John W. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de todo un poco y te vas a divertir. Te mando un beso. Natalia París, la top model, empresaria y DJ, viajará con nosotros este viernes en el Metro, un programa que lo puede todo. Viernes, 6 a 8 p.m., conducen Juan Diego Latorre y John W. Ya viene. Five, four, three, two, one, zero. El Metro. Begin to transport now. A esta hora, el tráfico se paraliza. Las calles están inundadas de vehículos. En tu mente, solo está disfrutar el mejor día. Es viernes y cargado con vagones de entretenimiento, información y música. Comienza oficialmente el fin de semana. Juan Diego Latorre. Justo cuando estás atascado en las calles dentro de tu auto. Juan Diego Latorre, el Metro. Está indeciso y aún no sabe qué estudiar para este 2022 que está próximo a iniciar. ¿Tiene en mente alguna universidad en especial, pero aún no sabe cuál? No se preocupe, porque la Universidad Católica Luis Amigó Medellín tiene inscripciones abiertas para actividad física y deporte, desarrollo familiar, trabajo social o psicología, también ingeniería civil, industrial o sistemas, arquitectura, derecho, publicidad, comunicación social o diseño gráfico. Informes www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Juntos creamos un nuevo comienzo. Vigilada mi educación. Y en esta tarde y noche del viernes, sin lugar a dudas, una vedette que aún continúa y sigue vigente entre nosotros, hija del capitán mercante Carlos Enrique Ricardo París Toro, quien murió cuando Natalia apenas era tan solo una bebé, y de Lucía Gaviria, quien también fue modelo y hoy es una gran abogada reconocida en Medellín. Y desde muy temprano, Natalia comenzó a partir de los 8 meses a modelar marcas de pañales. Y hoy se enorgullece porque es la mamá de Mariana. Comenzó en el mundo del modelaje, también ha hecho películas, sí, ha actuado. Y a partir del año 2011, se lanzó al estrellato como DJ. En breve, y ustedes también tendrán la oportunidad de escucharla y saber mucho más de ella, Natalia París. Es un placer estar de nuevo con todos ustedes todos los viernes a partir de las 6 de la tarde en esta segunda temporada con el Metro. Soy Juan Diego Latorre y a mi lado, John W. John W., un gran DJ para una gran audiencia. La señal de Veracruz Estéreo se origina a esta hora desde Medellín para 91.1 Eje Cafetero y también veracruzestereo.com, además de las plataformas por donde pueden llevarnos y escucharnos en cualquier lugar del planeta. Recuerden que dentro de esas múltiples opciones está la de descargar la aplicación de Veracruz Estéreo en Play Store y próximamente en App Store. Y en este viernes, una invitada muy especial, ya Juan Diego Latorre la acaba de mencionar, una diva de divas que va a paralizar el Eje Cafetero y también todo el planeta. Así que conectados con nuestra señal. Atención, atención. Disfruten a continuación de nuestro servicio informativo a bordo. La semana anterior les hablábamos de Instagram. Pues bueno, hoy también resulta que hay noticias. Instagram se despide del icónico IGTV. Esta herramienta de la red social Facebook acompañó a la plataforma por más de 3 años. Resulta que ahora Instagram ha decidido cambiar la dinámica de los videos y lo ha hecho a partir del lanzamiento de una nueva herramienta que se llamará Instagram TV, que coincide con el significado del mismo IGTV. Si ustedes son asiduos de esta red social, pues sabrán que hay momentos en que el video se para, se detiene y hay que darle seguir viendo el video en IGTV, pues esto desaparece. Instagram unificará los videos que correspondían a los IGTV, videos de entre 1 y 60 minutos en formato vertical, con los del feed. Es decir, como lo comentábamos, el formato clásico de IGTV desaparece. Los populares Reels sí siguen estando en una sección exclusiva. Lo explicado anteriormente aplica tanto para el feed general como para el perfil de cada usuario. Un vocero de la compañía describió el nuevo Instagram TV como un destino para las personas que tengan la intención de ver videos. ¿Será esta una manera de competir con YouTube? Bienvenidos, hoy es un día distinto, especial, único. Un día como hoy no se repite en la semana. Gracias a Dios, hoy es viernes en el metro. Ladies and gentlemen, here we go now. El metro está al aire, segunda temporada, hoy con Natalia París. Algo del año 97, reeditado en 2010 a esta hora. Medellín. Medellín. Está en caos vehicular. Ponte el cinturón de seguridad y prepárate. El metro. El metro. Gente de nuestra generación que hoy sigue vigente y activa. En el metro, más invitados. En el metro, más invitados. El metro. Es encantadora, es brillante, es mágica, además porque tiene algo enigmático y eso lo vamos a resolver aquí en el metro. Hoy con una invitada de primera línea en este vagón VIP, John W. Hoy en el metro nos acompaña un ángel caído del cielo, el amor platónico de muchos y además, pues, ¿quién no quedó encantado viéndola en las portadas de las revistas, en los cuadernos? Un deleite verla en los desfiles. Mejor dicho, hoy es un viernes feliz porque está con nosotros Natalia París, así que Juan Diego Latorre, bien puede darle la bienvenida. Claro, John W., le cuento que aquí tengo 2 cuadernos, también tengo 2 revistas, porque cuando estaba yo creciendo, cuando estaba yo adolescente, bueno, era definitivamente el ángel, como usted lo dice, el ángel caído para muchos, y teníamos por lo menos algo de ella. Natalia, bienvenida aquí a Veracruz Estéreo en este programa El Metro. Bienvenida, ¿cómo estás? Juan Diego, buenas tardes. John, hola, gracias por este espacio. Usted, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Después de tanto tiempo, a ver, cuéntele a la gente cuánto tiempo estuvimos detrás de Natalia París. Ay, no, les pido disculpas. No, pero no importa. Fue mucho rato ahí insistiendo. Y en mi defensa les digo, pues, que es que me cogieron en plena gira, sí, en México, en España, y entonces los tiempos no nos daban, pero bueno, ya la logramos, aquí estamos. Nuevamente gracias por estar con nosotros en esta edición del Metro. Esta semana en la campaña de promoción de este espacio, la gente quedó muy a la expectativa y bueno, hoy viernes nos acompaña en este súper especial. Hablemos de esos primeros años donde se dan los aprendizajes más importantes, aprender a caminar, movernos por el mundo, a hablar, a comunicarnos, en fin, ¿cómo fue esa infancia? Y algunos juegos que recuerde. Vamos a hablar un poco de ese tiempo pasado. Bueno, crecí en una familia muy tradicional, chiquita pero contundente. Y yo era como una gamina en el colegio y siempre. O sea, no me acuerdo yo jugando jamás con muñecas. Jamás tuve una Barbie. Yo estaba montada en los árboles cogiendo mangos, robándole mangos al vecino. Estuve en un colegio de monjas, las monjitas me echaron como 100,000 veces del colegio, 100,000 veces me perdonaron, porque entonces hacía yo trabajo, pinturas, pintaba las paredes, todo, y así crecí, un poquito necia, ya me estoy componiendo un poquito. ¿En qué colegio de Medellín hizo el bachillerato? Estudié en La Enseñanza, que era un colegio de monjas, y ya a lo último ya sí me echaron definitivamente. Entonces me fui y terminé los dos últimos años en el San José de Las Vegas, que era de ex monjas. Ajá, bueno, aquí tenemos a alguien que recuerda algo de esa época. Escuche, Nati. Hola, hola, hola, John W. y La Torre. Oh, me pusieron a echar memoria, Natalia. Gran persona, gran amiga, siempre ha sido una niña hermosa y trabajadora. Me acuerdo mucho que estudiaba en San José de Las Vegas. Yo no sé qué tenía ese colegio, pero qué cantidad de mujeres. Claudia Osorio, María Victoria Yepes, La Toya Baena, Marta Villegas, estaba Alejandra, la esposa de Tulio. Mejor dicho, qué cantidad de mujeres tan bonitas en Las Vegas. Y Natalia, obviamente, muy linda, muy querida, gran amiga, gran profesional. Un saludo muy especial, un besito a Natalia de parte de Chalo, Chalo Rumba. ¡Wow! ¡Chalo! Un amigo de la infancia, increíble, y hace mucho no sabía de Chalito, un abracito. Ustedes crecieron ahí en el poblado, ¿cierto? Cerca al Parque Lleras. Exactamente, pero Chalo era más bien del otro lado de la ciudad, o sea, como del estadio. Por allá vivía Chalo. Natalia, recuérdanos qué hacías, por ejemplo, de tantas locuras que hiciste, porque nos cuentas que era de monjas en la enseñanza. ¿Cuál fue su peor locura en el bachillerato, si la recuerda? A ver, a mí me encantaba hacer bromas, poner explosivos en los cigarrillos, poner cosas... No, todas las locuras que hacían los hombres. Yo me creía un hombrecito, yo creo. La última, que sí ya no me perdonó las monjitas en la enseñanza. No, es que me da hasta pena contar. No importa. De eso se trata. Hoy es viernes, fin de semana, comienzo del fin de semana. Cuéntala. Pues nosotras ya creyéndonos muy grandes, entonces llevamos aguardiente a clase y nos emborrachamos en el salón, y esa pues sí ya fue como el tope. Esa fue la expulsaron como a 10 compañeras. ¿Qué le dijeron en la casa? La mamá, mi mamá, Lucía. Una generala más brava, mi mamá, que era, sigue siendo, pero pues ya no vivimos juntas, entonces ya no es tanta la presión. Mi mamá muy brava, castigo. ¿Y qué era el castigo? No salir, no ver al novio, no plata para el colegio, lo normal de cuando éramos chiquitos. ¿Qué de cierto hay que en alguna oportunidad le cambiaste las notas a una profesora y le ayudaste a las compañeras? Todas iban como regular y le subiste la nota a todas. También, imagínate. Pero eso fue en el San José de Las Vegas. Y también por eso me echaron, pero me salvé porque yo hacía dibujitos muy bonitos en el colegio y yo estaba haciendo el diseño del anuario, que era un libro donde pintaba caricatura de todas las niñas, y eso me salvó de esa tremenda locura que hice en el colegio. Natalia, pero usted con esa carita angelical, que pareces además un ángel dulce, bueno, te las traías, pícara además. Era bien necia, sigo siendo, me encanta jugar, me encanta todavía jugar rin rin, corre corre, yo no sé por qué soy así. Por eso creo que me gusta tanto la vocación para lo que siento que nací, y es la música. Se siente mucha adrenalina, se siente una felicidad intensa con esta nueva profesión que ya no es nueva. Ya 9 años siendo DJ, haciendo eventos y fiestas y poniendo a la gente a bailar y la euforia. Estamos en el metro hoy viernes con Natalia París. Bueno, en esa época de adolescencia, ¿qué? Unos 13, 14 años ya en el colegio o antes, ya estabas incursionando en el mundo del modelaje, es decir, las pasarelas, los desfiles, la publicidad, todo este tema. Yo hacía campañas desde que estaba en pañales, a los 3 años, a los 4, a los 5, a los 7, de adolescente, pero también ya como a los 18 años, 17 años, empecé a hacer campañas de ropa interior, campañas de vestidos de baño. Ya como cogí seria la profesión de modelaje, que también fue motivo alguna vez de expulsión para esas exmonjitas, verme en una portada así con unas poses sensuales. Era como un escándalo en el colegio. Pero bueno, salí victoriosa del colegio y esas monjitas me quisieron mucho. Me querían matar, pero al mismo tiempo fui como muy, muy favorita de las monjitas. De esas campañas, ¿cuál recuerda? Y dice usted, esta campaña me encantó, fue la que más me gustó. Quizás cuando estabas muy bebé, porque dices que comenzaste muy pequeña, pero ¿guarda algún recuerdo en especial por alguna de estas campañas? ¿Para alguna empresa o marca? Pues todas, todas eran momento de conocer gente, de ganar dinero. Estaba muy chiquita y me pagaban por hacer esas campañas y me encantaba ganar dinero. Pero de pronto, justo cuando cumplí los 18 años, hice una campaña que se llamaba Cristal Oro, de una cerveza que decía, mira su color dorado, tan intenso. Bueno, esa campaña, hasta los camiones de la calle tenían la foto mía así gigante, ese comercial lo pasaban día y noche, y fue realmente lo que me hizo así como muy conocida en esos años 90. Teniendo en cuenta que no habían redes sociales o todas estas plataformas digitales donde todo se viraliza en un momento, pero en esa época la juventud también hiciste un comercial, creo que era en una moto, y grabando te caíste de la moto. Ah, sí, ese era un comercial de crema de dientes, y el director me dice, ¿tú montas en moto? Y yo le dije, sí, pero yo no sabía montar en moto, pero quería que me pusieran a montar a mí en la moto. Y obvio me caí. ¿Pero estaba dentro del libreto o se cayó porque tuvo un accidente? Me caí, un tremendo accidente ahí en medio de la grabación. Y bueno, nosotros aquí tenemos un problema bastante grande, y es que tenemos un saludo en este programa que supuestamente lo hizo Natalia París, pero no eras tú realmente. No sé si te gustaría escucharlo y opinar acerca de esto. A ver, muestra. Ay, bueno, lindos, lindos, lindos, ay, yo tan mentirosa, es que lindos, lindos. Bueno, quiero dar un saludo muy especial a todos los oyentes de los 100 centímetros, o sea, del Metro Veracruz, con la Torre y John W. Bueno, eso cambiará porque ya grabaremos con la original. Nati, cuando usted escucha todo esto y cuando se ríen de los chistes y se ríen de las imitaciones, de lo que dices, bueno, ¿te choca, te molesta? No, la verdad, toda la vida me ha encantado, y yo siempre he tenido un don, creo que es un don, de poderle sacar el lado positivo a cualquier situación. En vez de verlo como una burla que me hacían, yo decía, wow, me están haciendo mucha publicidad. Y es verdad, o sea, hasta ahora ese personaje todavía existe y todavía la gente me reconoce solamente por la voz. Por decirte que yo me monto en un taxi. Al aire, y digo, los mejores clásicos con mucha energía, tocando Jimmy Paz. Solo escuchándome la voz, porque claro, le habló igualito a Natalia París. Ajá. Y eso es gracias a toda esa buena prensa que me hicieron y que me siguen haciendo. Me siento afortunada, y yo pues le saqué siempre el jugo a lo que estuviera el universo dándome. Y hablando de recuerdos, cuando Natalia París aparece en Los Reencauchados, ¿qué impresión se llevó? Ay, era también muy chistoso. Aparte que era Natalia París, Daniel Samper, Álvaro Uribe, o sea, todos los personajes importantes de Colombia, el Pibe Valderrama, y estaba yo ahí, eso era divino. Así me pusieran con ese tonito de tonta y con chistes de tonta, yo siempre, siempre, siempre lo vi como una gran oportunidad de publicidad, la cual hasta ahora me aprovecho. Me aprovecho, hago jingles, hago... Ahorita con mi música, estoy produciendo mi música y yo misma hago mi propia voz en las canciones. O sea, es algo que le he sacado mucho provecho y de lo me siento muy agradecida. En el año 97, cuando hablábamos, un amor de la época te decía, creo, Patico. ¿Cómo te dicen ahora? Patico, culibajita. ¿Cómo te dice tu hermano? Me dice Dumbo. ¿Dumbo? ¿Por qué? Él dice que tengo las orejas muy grandes. Pero bueno, algo bonito, además, porque viene de la familia. Estamos hablando de Tomás, ¿no? Tu hermano. Tommy, mi hermano, un hermanito hermoso y un gran amigo y un gran apoyo en toda mi vida. El Metro, un viaje con los clásicos a la velocidad del sonido. Clásicos a la velocidad del sonido. Estamos con Natalia París. Bueno, Natalia, cuéntenos la próxima canción ya el fin de semana en su playlist. Les habla Natalia París y les dejo con este clásico exitoso de los años 90, Everything But The Girl, Missing. Hola amigos, soy César Escola, el mismo de Yo Me Llamo, el jurado, amigo de Amparo Grisales, y les tengo un recomendadísimo, El Metro, con John W. y Juan Diego Latorre. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Los viernes estamos montados en el metro aquí a través de Veracruz Estéreo, www.veracruzestereo.com, en nuestra segunda temporada. Y hoy viernes con la hermosísima Natalia París, la top model, la DJ, la empresaria, la mamá de Mariana, compartiendo historias, anécdotas, recuerdos. No sé si Natalia, no creo que lo recuerde, pero por allá en el año 97 hacíamos un programa aquí en la radio de Medellín FM. Estábamos en una emisora llamada La X y en las madrugadas teníamos un programa llamado En Pijama. Más en esa oportunidad, con un personaje fuera de serie, Jorge Luis Cano, que ya descansa en paz, pues hacíamos el programa, invitamos a Natalia París vía telefónica y luego de hablar con ella, al rato por allá, nuevamente nos marcó para saludarnos. Buen día, ¿quién habla con el programa En Pijama número 1? Colgó, se le acabaron los 20. Ahora sí. Buen día, ¿quién habla? Aló, buenos días. Aló. ¿Quién habla? Hola, habla Natalia. ¿Natalia qué? París. No me diga. Natalia, pero... ¡Uy! ¡Bravo! ¡Qué bien, Nati! A ver, un momentico, Natalia, un momentico. Eso está bueno. A ver, Natalia, el aplauso para Natalia de todo el auditorio. Vamos, un momentico, el auditorio está reuniendo, está colocando de pie, estamos vestidos de fra, está llamando a la mujer más linda que tiene Colombia, se llama Natalia París, y por favor, señoras y señores, me le dan un aplauso todo el pueblo antioqueño. Por favor, levantémonos. Eso, Natalia, ahora sí te escuchamos. No, vea, somos todo oídos. ¿Qué cosa tan difícil es comunicarse con ustedes? Uh-huh. Pues no me duermo hasta poder volver a hablar con ustedes, porque apenas colgué, escuché que alguien llamó, que les dijo que era un admirador mío. Creo que fue la primera llamada que contestaron ustedes. Sí. Pues yo tenía muchas ganas de hablar con él porque, miren, les cuento la historia. Es un joven que trabaja en La Quinta, que es como una discoteca que hay vía Las Palmas. Sí. Y es el admirador más lindo y más fiel que tengo. Me escribe poemas. Qué lindo. Aquí los tengo todos guardados. Me lleva su calendario hasta La Quinta para que se lo firme. Uh-huh. Y pues quería decirle que claro que me acuerdo de él con muchísimo cariño y me dio mucha felicidad. Era uno de tantos fans, Natalia, que tenía, bueno, calendario, cuaderno, y que él la persiguió por todos lados hasta que por fin la encuentra y usted le autografió. No, y sabe qué fue lo mejor. Al otro día, si no estoy mal, fue a la emisora, nos visitó. En esa época estábamos todavía, contábamos con Claudia Duque, nuestra compañera de aquella época radial, y fue hasta allá y firmó, se encontró con el fan que tanto la quiere. ¿Ahora sí la recuerda o no, Natalia? Qué ternura, esa vocecita todavía como igualita, ¿o qué? Año W, año 91. 97. Ah, 97, 2007, 2017, 20. 24 años. 24 años, Nati. Qué belleza. 24 años. Natalia, a propósito, escucharse una grabación del año 97, bueno, cuando John W, que tiene un archivo sonoro mágico, bueno, usted escuchando ahí, ¿qué piensa? Me da mucha ternura porque, verdad que en esa época no existían las redes sociales, entonces una famosa se hacía famosa, pero eran muy poquitas. O sea, éramos Sofía Vergara, Natalia París, Paula Andrea Betancourt, eran contaditos con los dedos de la mano. Y entonces eso implicaba un compromiso, o sea, todo el mundo hablaba, o sea, había demasiada presión todo el tiempo en la radio, en la televisión, me invitaban en la radio, hacían escándalos, hacían chismes. No es como ahora que un artista tiene la oportunidad de, en sus propias redes, contarle a la humanidad lo que está pasando y los chismes, si es verdad, no es verdad, ¿no? Sí, sí, Natalia. Uno era preso de la prensa. Notas de voz. Mensajes. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. 322-268-1212, 322-268-1212. La gente que desee preguntarle a Natalia París, con mucho gusto en nuestro computador. Natalia, antes de ir con oyentes, esos bailes de garaje que posiblemente fuiste a muchos, ¿qué recuerdas de aquellos bailes de garaje? No, pues me acuerdo de esas tragas que tenía uno y uno iba volado a esos bailes porque mi mamá no me dejaba. Y uno aprovechaba pues en esas 2 horas para darse los besos así con el chico que a uno le gustaba, que era pues como lo máximo que uno podía llegar, pero era pues inolvidable. Natalia París, ¿está lista para atender aquí a los oyentes inquietudes? Claro que sí. Vamos entonces, 322-268-1212. Muy buenas noches, amigos del Metro. Hoy, qué súper invitada Natalia París. Qué mujer. Mis respetos, Natalia, y mis admiraciones. Sensible y humana. Y lo haces pues muy bien como DJ, ya incursionando en el mundo de la música. Mis admiraciones. Natalia, yo tengo una pregunta. ¿Usted siente la misma sensación en el escenario como DJ, al igual que cuando usted modela? Esa es mi pregunta. W, La Torre, que súper invitados como siempre en el Metro. Así, pues que se suban más invitados. Bien, pueda Natalia, respóndale. A ver, era muy fácil ser modelo. Era muy fácil uno salir, desfilar, tin, tin y ya. Pero en cambio, toda la presión está encima del DJ, toda esa parte técnica, algún pequeño error, todo está en manos del DJ. Entonces sí se siente mucha más adrenalina y mucho más compromiso de que todo está ahí como en tus manos en ese momento. Pero Natalia, en aquella época, usted lo dijo ahora, solamente había pocas mujeres modelando y usted era una de ellas. ¿Cómo manejaba esa presión? Porque quizás en algún momento también se sintió usted angustiada, asfixiada por tanto modelaje. ¿Cómo hacías para estar nivelada y posiblemente atender ante tantos llamados para modelar? Yo no sé cómo hacía, la verdad, y esa experiencia que uno va teniendo con los años, esa madurez que le va dando uno tanta seguridad y tantas claves para uno manejar la vida bien. Pero en esa época yo tenía 19, 20, 21, 22 años, una niñita inexperta en la parte espiritual, en la parte de experiencias a todo nivel. Yo no sé cómo hice. Bueno, ¿y cómo se cuidaba en esa época? Desde esa época hasta ahora jamás he dejado de hacer ejercicio, jamás he dejado de alimentarme lo mejor que pueda. Y creo que es una de las claves para la eterna juventud, tener una alimentación buena, una mentalidad poderosa y un ejercicio lo mantiene a uno re bien. En 2011 te lanzas como DJ y los que ya trabajamos en este cuento de la música hace una buena cantidad de años sabemos que cada vez o cada público es diferente. ¿Cómo afrontas tú eso? ¿Cómo te preparas? Es decir, ¿te da algo de susto o tensión? Ya lo mencionaste que es algo más complicado que inclusive el modelaje. Sí, da mucho susto, pero mira, tan bueno que la experiencia viene con esa seguridad que uno va teniendo. Al principio me tenía que tomar un tequila fijo porque eran muchos nervios sí, que me daban. Pero no, ya es un disfrute, ya sabes, ya tienes experiencia. Es distinto, ahora lo disfruto exageradamente mucho. Notas de voz. Mensajes. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. A ver si esta voz la recuerda de pronto hablando de los DJs. Hola John, hola la gente de Veracruz Estéreo. Tengo un saludo especial de DJ Fruto para toda la audiencia y en especial hoy que tienes invitado a mi amiga hermosa y bella Natalia París, que en un comienzo de su carrera estuve ayudándole para que encaminara sus sonidos a los sonidos que actualmente toca. Bueno, nada, era un saludo para ustedes y para la bella Nati y para la gente que estén pendientes hoy de su programa. Le mando un abrazo especial, los quiero mucho y nos vemos cerca de la pista de baile. Bye. ¿Qué tanto influyó Fruto Mejía? Tan lindo, qué impresionante sincrodestino. Hoy estaba hablando de Fruto, un amigo que amo muchísimo y recuerdo, pero con un agradecimiento, porque un día le dije, pues era mi amigo, yo lo seguía porque era melómana y lo admiraba, iba a todos sus toques, y un día le digo, quiero ser DJ, y él fue el que me ayudó a comprar mis unidades y me dio los primeros tips, fue el que primero me dio oportunidad a tocar en su playa allá en el Chiringuito en Cartagena. Realmente me ayudó mucho y lo amo con locura. Y gran calidad de persona, un gran amigo del diseñador Hernán Zahar. Bueno, hablemos un poco del ser personaje público. ¿Es muy difícil salir a comer, hacer compras y tener a la gente encima, o eso ya pasó, ya la gente lo toma como normal? No, mira que no salgo nunca. Tengo todo en mi casa, tengo mi estudio de música acá, las reuniones de trabajo las hago en mi casa, hago el mercado por Rappi. Nunca salgo de mi casa y cuando salgo es a los eventos, salgo del país, pero es como todo trabajo. Porque realmente sí, hasta el día de hoy, pues la gente es muy linda conmigo, pues lo agradezco mucho, muy cariñosa. Y si tú vas a un restaurante, van y te piden fotos y te interrumpen la comida, o si estoy durmiendo incluso en un avión, me despiertan para una foto. O sea, tiene uno que tener mucha paciencia y mucho amor para entenderlo, pero hasta el día de hoy sigue así. Y yo creo que también es por esas redes sociales que ha hecho que todos los personajes desde hace tanto tiempo atrás sigamos vigentes. Por supuesto, Natalia, usted es una mujer que tiene, bueno, ¿cuántos seguidores tiene en Instagram? Tengo 1,700,000. ¿Usted alcanza? No tanto, la verdad, no soy tan internética, ¿sabes? O sea, para estar alimentando esas cuentas y para que estén en crecimiento continuo hay que ser un poco un esclavo de las redes sociales. Y no, yo me dedico una hora en la mañana, posteo lo que tengo que postear, los flyers de los próximos eventos, tatán, y me salgo de ahí porque hay mucha cosa por hacer. No tengo esa paciencia. Quizás has leído uno que otro por ahí, un comentario. Sí, claro que, a ver, cuando estoy esperando el avión, a veces llego de noche y no tengo sueño y me pongo a leer los comentarios, me tomo el tiempo de contestarlos, pero pues hago lo que puedo, pero es que son muchos mensajes y es imposible contestarlos todos, pero sí, hago el debercito. Esto de las redes sociales ha llevado a que haya mucho bullying, mucha presión, es decir, de pronto no lo veíamos en los 80 o a principios de los 90, pero en alguna oportunidad hablaste en una entrevista sobre un libro que podría ser útil para los estudiantes en el colegio, en la escuela, se llama Los Cuatro Acuerdos, y lo recomendabas como una herramienta para precisamente tratar este tema, es decir, que uno reciba los comentarios que le hagan, pero que esto no afecte en su vida como tal. Chicos, primero, gracias por esa investigación tan linda que han hecho de mí, todas las preguntas que me han hecho, no sé de dónde las sacaron, qué belleza, buen trabajo. Gracias, Natalia. W, que siempre se mantiene bien informado, y bueno, aquí hacemos hasta lo imposible para que ustedes también se sientan muy cómodos en el metro. Y bueno, mucha gente sí me pregunta, bueno, ¿usted cómo hace? O sea, ¿cómo no sufre con que digan esto, esto, esto, esto? Ese libro es un manual para que usted aprenda a que nada le importe. Y es que realmente lo que nosotros opinamos de las otras personas es lo que opinamos de nosotros mismos. Es una explicación muy larga que creo que eso tertuliamos en otra oportunidad. No, pero es interesante. Es interesante el libro. Lo que tú odias del otro es algo que inconscientemente no aceptas de ti mismo. Y cuando tú aprendes esa verdad, aprendes a que no te importe lo que piensen los demás. Porque si un chico te está insultando y te dice bruta, eso es realmente lo que esa persona piensa de sí mismo. Sí, y así aprendes a que nada te importe, a que nada te lo tomes personal y a vivir feliz la vida. ¿Qué es cierto hay que hasta tu hija Mariana te imita? Sí, y mi abuelita, que ya en paz descanse, me ha imitado mejor que esta chica que pusiste ahora. Los Amparo, ajá. Notas de voz. Mensajes. Instagram. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Bueno, tenemos preguntas del canal Cosmovisión, periodistas que también aquí 322-268-1212. Hoy felices con Natalia París. Hola, ¿qué tal? Soy Alexander Sea, comunicador de producciones Cosmovisión. Un saludo para todos en el metro, Juan Diego Latorre, John W. Y qué linda invitada el día de hoy, Natalia París. Para los que somos cuarentones, pues marcó nuestra generación. Y a Nati le tengo dos preguntas. La primera, ¿cuál es la prenda de vestir que nunca se pondría? Jamás. Ni multada, ni porque le pagaran. ¿Qué no te pondrías jamás en la vida? Y segundo, una mujer que estuvo tan ligada a las pasarelas, a todas las ferias de moda en el país, a las portadas. Natalia, no sé, te retiraste. ¿Qué se siente estar jubilada, exiliada y totalmente aparte de ese mundo del modelaje? ¿Cómo te sientes? ¿No te hace falta? ¿O de pronto estás haciendo cositas y no nos hemos dado cuenta? Un beso, un abrazo. Dios te bendiga. Seguirás siendo la novia de Colombia. Ay, tan lindo. Bueno, la primera pregunta, ¿qué no me pondría nunca? Cualquier cosa rosada. Cualquier cosa de ese color nunca me pondría. Y la segunda pregunta más profunda, mira, ese paso de modelo a DJ, obviamente los cambios para nadie son fáciles. Sí, dejar algo que ha sido para ti tan fuerte, tan significativo, no fue fácil. Pero cuando uno deja algo, significa que también vienen otras cosas nuevas. Y llegó entonces la música, y poco a poco me fui metiendo tanto, tanto en la música, y fui así, soltando, soltando, soltando el modelaje. Fue una decisión personal, de hecho no la he dejado 100%, porque sigo haciendo mis propias campañas de mis propias marcas. Tengo marca de jeans, Natalia París, y yo soy mi propia modelo. Tengo marca de cremas para la piel, y yo soy mi propia modelo. Tengo marca de productos de alimentos, malteadas de proteína, colágeno. Sigo siendo yo mi propia modelo. Yo soy mi clienta y me contrato a mí misma. Pero ya muy enfocada hacia la música. Es un compromiso grande y serio, y no me da tiempo para hacer otras cositas. Hablando de esos cambios y ahora con la música, tu hija Mariana te apoya totalmente y te considera una innovadora. Pues obvio, ella es hermosa y es preciosa, pero la verdad no siento ningún tipo de presión. Yo siento que ella y yo somos diferentes. De hecho, me siento halagada por ser la hija de la mujer más hermosa de este país, de alguien pues que fue muy exitoso también en las pasarelas, cuando las modelos generalmente son gigantes y nosotras somos súper bajitas. Entonces, más que todo, me siento halagada, feliz, orgullosa y pues la admiro demasiado. Ella, con el paso del tiempo, a medida de cómo la vida se va adaptando para ella, pues ha cambiado para siempre mantenerse vigente. Tiene una capacidad impresionante para innovar en ella misma. Natalia, los ojos se le encharcaron. Aquí la estamos viendo. Ay, tan linda mi hija. Mi hija es tan, tan, tan especial. Tiene esa personalidad fuertísima, es mucho más fuerte que yo. Y esa pregunta se la hacen siempre. Le dicen, bueno, pero no es muy duro para usted ser la hija de Natalia París, no tiene mucha presión. Y te puedo decir que Mariana tiene tanta, es tan berraquita, es tan, tan, tan fuerte. Para ella todo le resbala y es una guerrerita muy chévere. Natalia, pero ella le ha querido seguir los pasos. Cuéntenos, ella estudia para los oyentes que no la conocen, y ella quizás también quiere hacer algo, bueno, en el modelaje, quizás ahora como DJ. ¿Usted qué es? ¿Usted ha visto que ella quizás quiera imitarla en algo? Pues mira que yo traté muchos años, cuando estaba más chiquita, de que fuera modelo, porque es muy linda y tenía como esas puertas abiertas que logré abrir yo. O sea, la tenía muy fácil y nunca quiso. Ahorita, ya que tiene 19 años, se volvió youtuber y hace cursos de make-up y se inscribe en sus seguidoras. Se ha vuelto muy, muy, muy movida en las redes sociales, pero es porque ella misma lo eligió. Es bien con ese carácter, que no es lo que diga la mamá, es lo que ella quiere. ¿Cuántos años tiene Mariana? 19. Ya tiene 19, bueno. Notas de voz, mensajes, Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. A propósito de esto, más inquietudes de los oyentes, 322-268-1212, estamos en el metro. Amigos del metro, mi nombre es David Builes, quiero felicitarlos por tan maravillosa, linda, especial y representativa invitada, Natalia París. Nati, aprovecho, quiero hacerte una pregunta. Cuando estabas comenzando tu carrera, si en ese momento hubieras tenido la posibilidad de ver todo lo que ibas a hacer, todo por lo que ibas a pasar, ¿hubieras cambiado algo? Me encanta saludarlos y a ti, Nati, especialmente. Un abrazo. Qué belleza de pregunta. Sí, yo creo que uno mira hacia atrás y cometí tantos errores. Creo que el error más grande fue que caía mucho en dar explicaciones. No hubiera dado ninguna explicación. Hubiera hecho lo que siempre he hecho, que es lo que he querido hacer. Pero a veces no era tan perfecto, a veces tuve conflictos, a veces tuve escándalos y siempre caía en la trampa de dar explicaciones a la prensa. Eso lo hubiera cambiado, no hubiera dado entrevistas, no hubiera dado ninguna explicación. ¿Cuál fue el mayor altercado con la prensa, Natalia? El mayor altercado quizás lo tuve con... Porque, a ver, los artistas sentimos que tenemos... Que ustedes tienen un poder, porque tienen un poder realmente. Tienen el poder ahí en el micrófono, las cámaras, los periódicos, ¿sí? Entonces los artistas siempre hemos tenido una manera de tratarlos así como muy polite. Y, no sé, un día a mí yo no quise ser nada polite y le dije a la directora de la revista TV y Novelas que era una bruja y que hacía magia negra con esos puntos. Ay, Dios. En alguna oportunidad hasta de abogado te fuiste y todo, ¿no? Pues, pucha, es que me daban palo y me daban duro. Y acuérdense que uno no tenía las redes sociales para uno decir, oigan, por favor, no pongan esas palabras en mi boca que jamás he dicho, hasta lo de tonta. O sea, muchas veces ponían palabras que yo nunca había dicho y me hacían realmente parecer como una tonta y nunca lo he sido. No era fácil, pero bueno, eso me dio a mí también unas... qué sé yo, como callito a gallas y me convirtieron en la mujer que uno es hoy. Entonces lo agradezco también. Eso lo hablamos porque me hacen la pregunta, pero pues no es que me haya quedado rayada con el tema. Así fue. Y así es. Su atención, por favor. Les hablamos desde la cabina del metro. Esperamos que estén disfrutando de este viaje que aún no termina. Pueden desabrocharse los cinturones porque en esta estación haremos una breve parada para que sigan disfrutando de nuestros clásicos. El Metro. Y la música no se detiene, fin de semana en el Metro. Estamos al aire en Veracruz Estéreo. Aquí Natalia París está buscando más canciones de ese playlist a esta hora, hoy, fin de semana. Clásico de Roger Sánchez, una eminencia del Tech House. Acá los dejo con este maestro. El Metro, personajes, historias y homenajes en vida. Viernes, 6 a 8 p.m. Conducen Juan Diego Latorre y John W. Notas de voz. Mensajes. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el Metro. Seguimos montados en el metro todos los viernes a partir de las 6 de la tarde. Mensajes de texto para Natalia París, Isabela Restrepo Blanco. Hola Natalia, me encanta tu estilo y te sigo bastante. Me encanta todo lo que haces. Felicitaciones. Valentina Palacio Cadavid. Hola amigos del metro, felicitaciones como cada 8 días, siempre escuchándolos. Qué buenos personajes y qué buenos invitados. Felicitaciones a Veracruz Estéreo. Más mensajes. Vanessa Murillo Albornoz nos escribe desde Pereira. Amigos del Metro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno saludarlos y decirles que me encanta mucho el programa porque es muy ameno y además entretenido. Y a Natalia París, también felicitaciones. La sigo en las redes y me encanta todo lo que hace. Recuerden que si aún usted no sabe dónde estudiar, no se preocupe porque en la Universidad Católica Luis Amigó, inscripciones abiertas. Sí, Luis Amigó Medellín para las dos nuevas tecnologías en desarrollo de software o criminología. También investigación forense Matricúlate y obtén un 10% de descuento. También, atención, administración de empresas, contaduría pública, negocios internacionales, gastronomía. Universidad Católica Luis Amigó Medellín, inscripciones abiertas. Informes www.ucatolicaluisamigo.edu.co, porque juntos creamos un nuevo comienzo. Vigilada Mineducación. Los grandes artistas y su música están aquí en el Metro. Hello, it's Phil Collins here. Hi, this is Paul McCartney. Folks, this is Kenny Loggins. Hi, this is Casey of Casey and the Sunshine Band. Hi, this is Jimmy Buffett. Hi, this is Elton John. El Metro. Veracruz is stereo. Llega el fin de semana y en tu mente solo está pasarla bien escuchando el Metro. El Metro, la solución para el trancón. Invitados, música, buena conversación y lo mejor, excelente compañía. Todo en un solo lugar. El Metro. El Metro. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Viernes 6 de la tarde a 8 de la noche estamos viajando en el metro aquí a través de Veracruz Estéreo 91.1 FM y veracruzestereo.com, además de las más importantes plataformas digitales y por supuesto descargando la aplicación de Veracruz en Play Store. Y avanzamos en este viaje hoy con Natalia París, la diva de divas, top model, empresaria, DJ, y aquí está, hoy nos acompaña contándonos más de su historia en el metro. Natalia, aunque estamos en la música y con este agite de las redes sociales, del mundo tan convulsionado que vivimos hoy, hablemos un poco de la importancia del silencio. Tú eres una persona que sacas un rato en el día para meditar. Todos los días apenas me levanto, me tomo 1.5 litros de agua en ayunas y hago una pequeña meditación de 5 o 10 minutos. Una práctica muy que recomiendo mucho, porque tú en ese tiempo visualizas cómo quieres el día, cómo quieres lograr tus metas, cómo quieres tener una conversación importante que vas a tener en el día. Realmente uno es el creador de su vida, de su universo, y si uno lo maneja desde la mente, mejor dicho, power, demasiado poder, logras todo. Natalia, para las chicas que nos escuchan, bueno, ¿por qué cree usted que es importante el agua y consumir todos los días todo lo que consumes? El agua es un canalizador de energía y nosotros somos energía. Nuestros pensamientos son energía, nuestras palabras son energía y crean una vibración. Entonces, cuando tú estás lleno de agua, estás así como en una vibración superior y eres capaz de canalizar esos pensamientos hacia todo lo bueno que tú deseas lograr. Y de verdad, funciona, funciona muchísimo. No hay que hacer tanto afuera. Si uno trabaja más desde adentro, pues lo logra como prácticamente como haciendo magia. Jesús enseñaba eso también, sino que luego la Biblia nos tapó un montón de cosas para que no desarrolláramos ese gran potencial que tenemos todos. Jesús decía, esta magia, esto que yo hago, ustedes también lo pueden hacer. Y esa es una de las técnicas para uno lograr mucho más fácil lo que uno quiere. Algunos años atrás, Natalia París tuvo una iniciativa muy bonita que fue publicar un libro para recoger fondos y entregarlos a la Fundación Natalia Ponce de León. ¿Fue así o no, Natalia? Sí, lo sacamos con esa intención. Quise dar las regalías a ese libro, pero fue un libro muy costoso, o sea, un libro de 70 por... Es un libro gigante. O sea, yo creo que aquí solamente los bancos así han sacado libros así tan grandes de fotografías a full color, de un papel muy fino. Y aquí imprimir esos libros vale muchísimo dinero. Entonces, lo que se vendió en los calendarios dio para librar lo que se hizo el libro y muy poco lo que pudimos aportar a esa fundación de esta chica Natalia Ponce. Tengo que decirlo porque no me puedo ganar esos créditos sin haber donado lo que yo quería donar. ¿Y la finalidad era realmente ayudar a aquellas mujeres que han sido atacadas con ácido? Sí, yo quise regalar las ventas del libro, las ganancias del libro a esta fundación, pero apenas las ganancias dieron para librar el montón de dinero que valió imprimir ese libro. Todavía tenemos algunos, los pueden conseguir en mi página web, www.natalia.paris.com.co. Es un libro muy hermoso de fotografía erótica. Muchos desnudos, muchas fotografías que salieron en Soho, fotos nuevas, fotos inéditas de toda mi carrera. Es como una piecita de arte que se puede poner ahí en una biblioteca, decorando muy bonito. Natalia Ponce, claro, nos acordamos y muchas mujeres se han visto ahí reflejadas, como fue el caso suyo, Natalia. Usted habló con Natalia Ponce, ¿qué le dijo ella cuando usted toma esta bonita iniciativa? Sí, hablábamos y una chica muy valiente, mejor dicho. Luego, después de, no sé, 2 años de ventas del calendario, quise saber pues si tenía el dinero en su fundación, y ahí fue cuando supe. Me dice: Nati, lo que me entregó nada, pero el dinero se fue a pagar primero la inversión, que fueron, a ver, ese negocio lo hice yo con la revista Semana y con Soho en compañía, y en manos de ellos estaba darle ese dinero a Nati, a Natalia Ponce, pero es que no hubo tal dinero porque primero la revista Semana tuvo que librar la inversión de la impresión. Hizo, exacto. Pero bueno, la intención fue con mucho amor, y seguramente en un futuro seguiremos haciendo trabajos social. La idea es que seamos agradecidos con el éxito que tenemos todos en la vida, y que parte de ese éxito lo demos a cambio en ayudar a los demás. Qué bonito esto. A los artistas deben también devolver parte de lo que reciben. Vamos con más inquietudes. Gracias a la magia de las comunicaciones, vamos a una inquietud fuera de Colombia. Hola, buenas noches. Les habla Marta López desde Canadá. Natalia, qué rico escucharte. Nos dimos cuenta que recientemente estuviste en una gira por Europa. Cuéntanos, háblanos, por favor, de tu experiencia como DJ en otros países. ¿Cómo te reciben? ¿Cuál es el público más efusivo? ¿Cómo inicias tus espectáculos? Gracias. Ay, gracias por tu pregunta. Bueno, una gran experiencia para cualquier artista. Nosotros amamos nuestro país, pero cuando nos dicen que vas a hacer una gira en México, en Estados Unidos, en Australia, en España, nos da como una euforia, porque ahí vemos el fruto de lo que estamos haciendo, que está saliendo de nuestro país. Fue divino, fue muy chévere. Obviamente el más del 50% de todos los asistentes son ese público latino que vive en esos países por fuera, pero es un gran inicio, abriendo puertas, dejando la gente contenta y así con el ánimo arriba de ese recuerdo de esa fiesta que vivió tan, tan deliciosita. ¿Algún agüero en especial, Natalia, cuando está, por ejemplo, en un país y cuando va a otra ciudad? Ahora usted que estuvo por Europa, para empezar con la rumba, con su toque como DJ profesional que es, a propósito de tomarse pues su buen tequila y calentar, ¿tiene alguna agüero en especial? ¿Lleva la ruda o qué lleva para la suerte? Sí, tengo muchas. A mí me encanta el poder de las plantas, y entonces llevo ruda en spray, me baño con azúcar, me hago una exfoliación con azúcar antes de los shows, entonces endulzo mi aura, siento que estoy brillando, lo visualizo y lo comparto cuando estoy en el escenario. Y también cuando llego a mi casa, pues es que uno besa a 20.000 personas, te abraza todo el mundo, es una energía muy bonita. Pero no está por demás que uno llegue a su casa y se pegue un bañito con ruda y todo, para que toda la energía que te quede pegada sea la bonita, la otra se vaya. ¿Con qué DJs ha tocado Natalia París, o a qué DJs o productores admira? Últimamente este año me ha pasado así como cumplir un sueño con los DJs más top a nivel internacional. He tocado con Luciano, que es, mejor dicho, como una eminencia en la música electrónica. He tocado con Roger Sánchez. Oiga. Este mes, ya en 12 días, toco con Denis Cruz, que es un español de también una eminencia en la música. Mejor dicho, ya estoy empezando a codearme con los buenos buenos. El Metro, un viaje con los clásicos a la velocidad del sonido. Clásicos a la velocidad del sonido. Clásicos. Hola amigos, soy Tony Miranda y quiero invitarlos para que se graben esto. El mejor programa que existe hoy de radio se llama El Metro. No se lo pierdan, con Juan Diego Latorre y con John W. Gómez. Tony Miranda, licencia locución L3171 del Ministerio de Comunicaciones de Colombia, les dice chao, chao, Macarús. ¿Qué habría sido de Batman sin Robin? Superman sin Luisa. Don't make me destroy you. Tatú sin Ricardo Montalbán. Hey, what's that? Alf sin Willy. ¡No hay problema! Y Juan Diego Latorre sin John W. No, perdón. Perdón. John W. sin Latorre. En fin. Juntos en el metro. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Regresamos con el metro. Ya es fin de semana, es de noche. Un saludo para la gente que nos escucha desde otros lugares. Feliz amanecer. La gente que está en Europa también, escuchando a Natalia París, porque además, bueno, en las redes vimos que hoy en la tarde Natalia París puso en Instagram que hoy estaría aquí en Veracruz Estéreo y, bueno, está con nosotros en el metro. Sigue siendo una de las top model más recordadas del país y, bueno, sigue vigente, que es lo más importante, gente de nuestra generación. Natalia París, como madre, cosas que su mamá Lucía le haya inculcado, le haya enseñado y se las haya transmitido a su hija Mariana. Bueno, hay tantas cosas. Tengo una mamá tan buena y tan exigente. Me exigió tanto en la vida que ahora se lo agradezco. De pronto, cuando estaba chiquita y adolescente, odiaba tanto regaño y tanta cosa así tan fuerte, pero eso ha hecho que yo sea lo que soy hoy: honesta, recta, buena paga. Eso me enseñaba mucho mi mamá. Me decía: cuentas claras y amigos eternos. Y me enseñó desde chiquita a que si tenía una deuda la pagara de inmediato. Y se lo agradezco porque eso me ha hecho que en los negocios sea una mujer respetable. Y nada más que los padres, pues, que le inculquen a sus hijos lo que es el valor, bueno, de la disciplina, el valor de también de ser responsable y de ser muy honesto. Sí, total, tan linda mi mamá. Todas las mamás solo queremos lo mejor para nuestros hijos. Uno quisiera también que aprendieran hasta de nuestros propios errores, pero pues toca que también cometamos errores y que aprendamos de ellos. Hace un rato hablábamos de revistas. Cuando la contactan de las revistas Ojo por primera vez, ¿cuál fue su reacción o cómo lo vio? Yo siempre he tenido una mente súper abierta y me encantó. Es que la sensualidad, a mí me encantan los desnudos, me fascina provocar, me gusta hacer las cosas, pero con un estilo estético, con finura. Pero obviamente eso en mi casa fue un escándalo. Mi abuela, se reunieron mis tías y se fueron en contra, pero pues ahí ves cómo he sido yo de fuerte, que así tuviera toda la familia en contra, yo hice lo que quise y no me arrepiento. Notas de voz, mensajes, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Qué bueno escucharlos. 322-268-1212. Estamos a esta hora vía WhatsApp saludando a Natalia París, oyentes conectados con el metro. Hola amigos del metro, soy Andrés Ríos, el Pote, y quisiera preguntarle a Natalia París si recuerda cuando la revista Soho la puso a infringir todas las normas de tránsito posibles para hacer un artículo muy cómico, que era pues un artículo que tenía ese sentido, para ver si los policías de tránsito le perdonaban las multas metiéndose en contravía, haciendo unos cruces prohibidos, sabiendo que veían que era Natalia París. ¿Qué recuerda de eso? Gracias. Obvio, me acuerdo de eso y fue muy chistoso. Primero porque va y tú haces algo que no quieres que te vean y ahí sí te cogen las cámaras. Pero salimos a precisamente llamar la atención de los policías de tránsito y hacíamos como mil infracciones y no salía ninguno. Pero sí, al final hice como una U, me pasé un semáforo en rojo, no sé qué más, y me paró un policía y obviamente me dejó ir. Natalia París nos acompaña en esta edición del Metro. Natalia, no es muy común verla en entrevistas, darle la oportunidad a los medios. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué? Sí, le huyo mucho, la verdad. No sé, porque no es lo mismo cuando uno está con una cámara enfrente. Uno no es uno. Uno está un poco más tímido, más nervioso. No es lo que me apasiona. Y hace muchísimo no hago entrevistas, a excepción de hoy. A propósito, Natalia, cuando usted incursionó también, bueno, en el cine, en el séptimo arte, ¿cómo fue esa experiencia? Fue divina. Hice dos películas, estaba emocionada, me iba bien, las críticas fueron buenas y realmente siento que lo hice bien porque lo disfrutaba mucho. He sido una artista en todos los campos de mi vida. Polifacética. Y hago lo mejor que puedo, ¿me entiendes? Me empeliculo y trato de hacer lo mejor. Lo disfruté mucho, pero luego lo descarté pronto porque esos horarios de la televisión y del cine son eternos. Yo tenía a Mariana muy chiquita y la dejaba solita y como por Mariana decidí más bien tener otra profesión que yo pudiera ser más mamá. Notas de voz. Mensajes. Instagram. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Hola amigos del Metro, qué bueno que tengan de invitada a Natalia. Mi nombre es Ramiro y quiero preguntarle a Natalia qué preparación tiene ella antes de una sesión fotográfica. Durante mucho tiempo ha sido modelo, yo soy fotógrafo, entonces tengo mucho interés en este asunto. Me gustaría saber, ella con tanta experiencia, cómo se prepara antes de una sesión fotográfica. Bueno, antes de una sesión fotográfica o antes de un show, practico la meditación, me lleno de luz, visualizo que con mi música estoy llenando de energía positiva a los demás, me hago un lavado cerebral de que todo va a salir bien, de que todo va a fluir con armonía, y es un ritual que me sirve mucho para salir al escenario, a la pasarela o a las fotos así con toda la actitud. Una mujer con una agenda tan ocupada, tantos compromisos y viajes, ¿si tiene oportunidad de venir a Medellín o no viene ya por esta ciudad? No, voy mucho a Medellín porque allá tengo mi empresa de jeans, mi empresa de productos de belleza, y una vez al mes me toca vestirme de ejecutiva, montarme en un avión, ir allá, reunirme con la contadora, con ser ejecutiva como toca también. ¿La marca Natalia París tiene locales donde puedan conseguirse esos productos o cómo los comercializa? Yo no tengo locales. Me parece de pronto un poco más inteligente tener productos y venderlos en los locales de los demás. Y así no es tan esclavizante. Vendo mis productos en Los Éxitos, vendo mis productos a través de mi página web y debo decir que no soy sola. Tengo un gran equipo que me ayuda, como una mano derecha que está ahí muy pendiente, que me permite ser artista y al mismo tiempo empresaria. Estamos con Natalia París, 322-268-1212. Vamos con más interrogantes porque es que la gente está muy contenta hoy teniendo a Natalia aquí en exclusiva en el Metro. Hola amigos del Metro, felicitaciones por tan excelente invitada. Natalia, quiero preguntarte, yo sé pues que tú fuiste presentadora, modelo, empresaria, ¿con cuál de las tres, una de las tres, con cuál te quedarías ahora en esta etapa de tu vida? Bueno, no me mencionaste la más importante y la que más amo, que es la música, y me quedo con esa, me quedo con esta nueva faceta de DJ, la disfruto muchísimo. ¿No la cambiaría por nada, Natalia? Si le dijeran, escoja una de las tres, ¿y por qué se quedaría con la de DJ? Toda la vida, la música tiene un poder divino, y nosotros hacemos música con propósito. Como me gusta todo el tema de la vibración, de la armonía auditiva, de la magia que se hace a través de los sonidos, meto sonidos binaurales, vibraciones que hacen que la gente se sienta feliz y aliviada. Y solo eso me apasiona porque sé que no solamente estoy haciendo música, sino que estoy haciendo alegría, sanación. Claro que sí, por supuesto. Recordemos, Natalia, que la música es el lenguaje de los sentimientos y la gente es feliz. Independientemente si la canción es vieja o no, la música nunca va a pasar de moda. La música tiene demasiado poder. Por eso yo digo que no me gusta escuchar música con letras tristes, porque la música tiene tanto poder que te pone triste inmediatamente. Si es triste la letra, hay que oír cosas alegres. Música con tambores, con mensajes alegres que nos inspiren, que nos hagan vibrar en alegría, no lo opuesto. Bueno, ya hablamos de DJs a los que, bueno, son modelos a seguir, pero en el modelaje, ¿a quién admira? En el modelaje, pues las grandes top a nivel internacional, todas, pero sobre todo las de la vieja guardia. Cindy Crawford. Uy. Todas, es que Linda Evangelista, eran mujeres que ahorita siguen habiendo mujeres wow, pero como esa época así tan top, por ahí saldrá una o dos, pero en esa época eran divinas todas y se les veía mucho power. ¿Por qué no hemos visto a Natalia París en un reality? Sí, estuvo en uno. Sí, yo hice uno, RPCN, pero obviamente claro. No concursando, pero presentando el reality que se llamaba La Granja. Uh-huh. Porque a mí me ponen, o sea, meterme en una reality de esos de, ay no, espérate, yo hice uno de bailando, concursando y quedé tercera. También, bailando con las estrellas. Sí, ay, fue divino ese, fue pero divino. Pero últimamente la han contactado para participar en algún reality de los sí. Que hay hoy. Sí, este año y el año pasado me invitaron a participar en un reality que se llama MasterChef, pero yo llamo a mi mamá siempre, ¿no? Ella fue mi manager toda la vida y le consulté y me dice, ni por nada se meta eso porque la van a sacar el primer día. ¿Pero por qué? ¿Se le quema la arepa o no sabe preparar? Sí, se me quema la arepa, se me quema el agua, yo no sé qué me pasa con la cocina. Natalia es muy simpática. Aprovechemos este programa, Natalia, para los oyentes que tenemos, que ya son mayorcitos como nosotros, para enviar un mensaje a la gente que siente que van pasando los años y se quedan por ahí estancados. Hay que recibir los años o la vida como viene, ¿no? Miren, les quiero recomendar un libro que se llama Ramta. Ramta es un ser que está en otro plano y manda información de otro nivel, ¿sí? Y enseñan que el tiempo no es el tiempo como nosotros lo contamos. Mejor dicho, el truco es este: si tú dejas de contar el tiempo, deja de pasar el tiempo en ti. Y te lo puedo decir, que no quiero contarles cuántos años tengo, pero no se me notan, no se me notan jamás. Para nada, no. Y entonces ese truco es simplemente no estarle contando los años a los demás, ni preguntando cuántos años tiene esta, cuántos años cumpliste tal, porque inconscientemente te estás recordando cuántos años tienes tú. Cuando dejas de contar el tiempo, deja de pasar el tiempo en ti. Y así uno no se pone límites en lo que quiere hacer. No hay límites para empezar ser DJ a ninguna edad, ni cumplir el sueño que quieres lograr. Aprender a bailar, lo que sea. Lo que sea, no hay límite. No pongan límite al tiempo. El tiempo no es el tiempo. A tener en cuenta, seguramente Mariana, la hija de Natalia, ha aprendido muchas cosas de su mamá. Pero, ¿qué ha aprendido Natalia París de su hija? A tener en cuenta, seguramente Mariana, la hija de Natalia, ha aprendido muchas cosas de su mamá. Pero, ¿qué ha aprendido Natalia París de su hija? Pues, Mariana es tan linda, no todo. Ella es, a ver, ¿qué ha aprendido de Mariana? Tantas cosas de mi hija, es tan berraquita, es tan echada para adelante. Es como que no sienten miedo, no se piensan tanto en las cosas, las hacen de una. Y eso es lindo, es como una valentía que uno también tiene que sacar. ¿Natalia París ya es suegra o no? Obvio, pero hace mil años. ¿Le gustaría ser abuelita? No todavía, la verdad. Todavía, ok. ¿Y qué dice ese yerno? Uy, suegra, usted está muy linda. Lo que me dice de mi novio es que me dice... Ya llegó el novio de Mariana, vístase. Vístase. Es el comienzo del fin de semana. Déjate llevar en el metro. Él te acompaña donde quiera que estés. John W. y Juan Diego Latorre preguntan, interactúan, acompañan y lo mejor. presentan el Metro. Al aire. The station you're hearing right now is Veracruz Estéreo. Atención, atención, señores pasajeros. Llegamos a la estación de la música. Amigos, ¿cómo están? Les habla Andrés Nieto Molina. Si quieren escuchar un buen programa, les recomiendo uno. El Metro, viernes a las 6 de la tarde con Juan Diego Latorre y John W. aquí en veracruzestero.com. Invitados, música, buena conversación y lo mejor, excelente compañía. Todo en un solo lugar. El Metro. El Metro. Este es nuestro ping pong en el Metro. Estamos montados en el Metro en esta segunda temporada. Personajes VIP hoy con Natalia París. Natalia, usted a propósito, ¿cómo es para jugar ping pong? Súper buena. ¿Es diestra o zurda? Diestra, pero buena, buena. Me va bien jugando tenis y ping pong. Aquí están las preguntas rápidas para respuestas cortas en el Metro. Aparte de la música electrónica, ¿qué otro género se escucha o le gustan a Natalia París? Me gusta el jazz, me encanta la salsa, el bossa nova, el rock en español. ¿Es buena o mala para bailar? Después de ese reality bailando, muy buena. ¿Buena madrugadora o le gusta dormir hasta tardecito? Muy mala madrugadora, la peor. ¿Qué significa la noche para Natalia París? Significa acción. Bueno, ahora hablamos de inspiración, ¿por qué no recordamos los nombres de esas dos mujeres tan especiales en su vida que la ayudaron en ese tema del modelaje? En Medellín, Chacha y Margarita, que todavía tienen una agencia que se llama Informa, y fueron unas grandes impulsadoras en mi carrera. ¿El peor error? El peor error, haberme teñido el pelo de negro. Ay, ¿cuándo fue eso? Hace unos añitos. Bueno, serie de televisión que la haya marcado en los 80 o en los 90. Friends. ¿Cuántos pares de zapatos tiene en el closet? Ilimitados, para ver que solo me pongo dos. Natalia París, recomiéndanos otro libro. El Vórtice, que es una extensión de la metafísica del libro del secreto. Top, top libro. ¿Por qué Natalia París es enigmática? ¿Sí? Sí. Es más, los mismos libros lo dicen. Ay, yo creo que es más bien eso todo lo que hablamos ahora en la entrevista de esos poquitos personajes que existían, entonces teníamos toda esa atención en nosotras. Que eso ya no pasa. Natalia, entre los seguidores, ¿usted cree que la voz ha logrado un poder de recordación? ¿Ha sido importante en este tema de que la gente la recuerde? Exagerado, un 80%. ¿Usted se siente más amada que criticada o más criticada que amada? Amada, exagerado. Muchas críticas, pero ay, ni se compara con tanto amor. ¿Coleccionó algo en la vida, aparte de libros? Zapatos. ¿Su color favorito, que no sea el rosado? El violeta. ¿Un lugar en el mundo que le gustaría visitar, que aún no conozca? La India. ¿Cuáles son los próximos planes para Natalia París, siendo tan polifacética? ¿Qué tiene en mente? Música, seguir produciendo mi propia música y seguir poniéndole tambores y vibraciones que eleven el alma y la energía. ¿Ha habido en la vida de Natalia París propuestas indecentes? Nunca, una propuesta así grosera, nunca jamás. ¿Le da a los que están en las esquinas limpiando los vidrios la monedita o le molesta? Sí, tengo buen corazón y tengo un corazón generoso. Una cualidad muy linda que tenemos los signos de Leo. Tenemos mucha generosidad. Uy, ¿verdad que somos Leo? ¿De qué día es Natalia? ¿Qué día cumpleaños? ¿Tú eres Leo? Sí, claro. El 12 de agosto. Bueno, ¿tú? El 15. Ay, wow, tiene el número 6, el número de la atracción. Pegaditos al de Madonna. De la sensualidad, de la belleza, del buen gusto. Debes ser un artista tú. Uh-huh. ¿Me podría, por favor, decir, yo cumplo el 26 de octubre? A ver, dime 26. Cómo... 26, sí. Tienes número 8, el número del poder. Donald Trump es número 8, Álvaro Uribe es número 8, el número del dinero, un número 8... Nunca jamás le va a faltar el dinero. ¿Y cuál es el número favorito de Natalia? El 8. Ay, qué bueno. Natalia, la parte que más le gusta de su cuerpo. El corazón. Cuando está. Sí, bonito. ¿Verdad? Qué bonito. Cuando está en sesión de fotos, es que dice, por favor, por este lado no, por este lado sí, aquí más luz y aquí poca luz. ¿Es así? Obvio, uno aprende a conocerse por completo y a saber cuáles son sus mejores ángulos y a sacar el provecho de lo que mejorcito tienes. ¿El último tatuaje que se hizo? Me hice el nombre de mi hija Mariana aquí en el hombro. ¿Reza antes de dormir? Sí. Rezo mucho, rezo, pero de una manera no como nos enseñaron en el colegio pidiendo, sino agradeciendo, como si ya lo tuviera. Es lo bonito. Funciona. Sí. ¿Tiene mascota? 5 gatos. 5 gatos. ¿Cómo se llaman? Sí. La negra, bonita, el gordo, pancake y nosita. Ahora que está de moda ir al espacio, ¿se atrevería? ¿Le gustaría ir al espacio? Yo primero espero que vaya gente y cuando eso ya esté muy seguro voy, antes no. ¿Qué recuerda de las rumbas en los 90 aquí? ¿Algún sitio en especial? ¿La Baviera? ¿O dónde rumbeaba en Medellín? Mira que yo me volví rumbera fue en estos últimos tiempos que soy DJ, pero antes no era tan rumbera. ¿Qué opina de la belleza? La belleza es un regalo del universo. Si yo quisiera contratar a Natalia París para un toque, una fiesta, puede ser mi cumpleaños, ¿con cuánto tiempo de anticipación debo contactarla? ¿Con quién debo hablar? ¿Y cuánto? Bueno, no hablemos de plata, eso lo hablaremos internamente. Si tengo disponibilidad, inmediatamente. Ajá. Pero ahorita, por ejemplo, estamos full hasta diciembre. Qué bueno. Natalia, a usted muchísimas gracias por estar con nosotros en el metro. ¿Cómo le pareció este viaje que hemos tenido desde las 6 de la tarde? Chicos, me hacen dar pena. Eso fue no una entrevista, sino un homenaje. Gracias infinitas por tanto amor. Muy, muy halagada. Se trata de hacer un homenaje en vida a los invitados que tenemos en el metro. Y bueno, hoy casualmente nos tocó con Natalia París. Muchísimas gracias por ser la imagen de este país. Ahora ya a nivel internacional como DJ. Una mujer muy exitosa en el modelaje. Afortunadamente como empresaria le va muy bien. Feliz también por tener una familia tan, pero tan bonita. Y bueno, pues valió la espera. Tan lindo. Pues gracias por recordármelo y seguiré así con ese compromiso, agradecida y dando lo mejor que pueda. Somos una emisora más. Somos la emisora que tiene la música para acompañar tus mejores momentos. Veracruz Estéreo.